En la ciudad de Nueva York, debes tener cuidado. Si viajas a visitar esa ciudad, no salgas de noche, porque debajo de esas calles hay cocodrilos en la alcantarilla. Al momento del anochecer, nunca salgas solo a las calles, porque debajo de nuestros pies hay grandes bestias que se esconden ocultas y fuera de nuestra vista, criadas en la oscuridad, pero nacieron aquí arriba y viven abajo por nuestra culpa. No salgas solo por lo que más quieras, no te atrevas a salir. Las bestias se esconden en los desagües y están muy hambrientas. Cocodrilos en la alcantarilla esperando a quien devorar. Cocodrilos en la alcantarilla esperando a quien devorar. Ahora se esconden con gran enojo porque se sienten abandonados desde que peques fueron baldeados por aquellos quienes los criaron. Ellos crecieron un gran tamaño con bronca oculta en el corazón y ahora con sus dientes filosos esperan ocultos en lo oscuro. No salgas solo por lo que más quieras, no te atrevas a salir. Las bestias se esconden en los desagües y están muy hambrientas. Cocodrilos en la alcantarilla esperando a quien devorar. Cocodrilos en la alcantarilla esperando a quien devorar. Nunca olvides las advertencias, ya que las bestias nunca olvidan. Si en su marmosa ellos te encuentran, lo convertirán en vuestra tumba. No salgas solo por lo que más quieras, no te atrevas a salir. Las bestias se esconden en los desagües y están muy hambrientas. Cocodrilos en la alcantarilla esperando a quien devorar. Cocodrilos en la alcantarilla esperando a quien devorar. Cocodrilos en la alcantarilla esperando a quien devorar. Cocodrilos en la alcantarilla esperando a quien devorar.